They got the hits 89.9. They got the hits 89.9. They got the hits 89.9. Talk show Bavado, yeah boy, it's time. They got the hits 89.9. They got the hits 89.9. They got the hits 89.9. Talk show Bavado, yeah boy, it's time. En Punta Cana se hace radio a mi manera. En Punta Cana se hace radio a mi manera. A mi manera, a mi manera, a mi manera. 89.9 a mi manera. La Shin en Punta Cana hits. Aha, Ziggy Zombie. That's at Why Is Zombie on Instagram, like the question. Holla. From now and for the next 60 minutes, you're listening to Talk Show Bavado with host Franklin de la Cruz. Hey, hey, hey, buenas tardes, amigos oyentes del programa Talk Show, como todos los días. I'm with you, you are with me, estamos juntos. Señoras y señores, sean todos bienvenidos en cualquier parte del mundo donde ustedes estén. Están con Talk Show Bávaro, Punta Cana Hits, puntacanahits.com. Ya saben, estamos en la 89.9, cubriendo toda la zona del este profundo. Verón, Bávaro, Punta Cana, 89.9. Y por alrededor de unos 6 años hemos estado transmitiendo en esa frecuencia que nos ha dado mucho poder, mucha energía y sobre todo crecimiento. Y tengo para informarles a todos ustedes que a partir del 1 de octubre, Punta Cana se muda, o sea, se traslada o se transfiere todo, toda su energía a una nueva frecuencia, 90.3 Radio Bávaro. Nos transmitiremos, estaremos transmitiendo por esa frecuencia 90.3 después de haber pasado, haber transcurrido 6 años con la 89.9. Repito, a partir del próximo martes, 1 de octubre, Punta Cana Hits se muda para Radio Bávaro. O sea, el programa Good Morning Bávaro, Talk Show Bávaro, Trúcamelo Radio y un programazo sorpresa que viene por ahí. A partir de este próximo martes, Punta Cana Hits se muda y se lleva toda su programación para allá. Y ahora, señoras y señores, permítanme presentarles. O sea, tengo un plato fuerte en la tarde de hoy. Hay muchas informaciones, pero vamos. Quiero iniciar de una vez con el cafecito. Aquí me trajeron un cafecito. Cintia, por favor, una cucharita. Puede pasarle el café. Tenemos, señora y señor, un servicio VIP aquí para unos invitados que nos han venido a visitar directamente desde de distintas partes del mundo. Pero ellos, la mayoría son mexicanos, sí, porque allí se hace el buen arte y sobre todo como el turismo por esos lados inició antes que aquí. O sea, cuando nosotros estábamos en pañal en el turismo, ya yo he escuchado hablar de Acapulco, esa magnífica ciudad que es espectacular, la cual el año pasado, o este mismo año, no, el año pasado, ocurrió un pequeño accidente de una tormenta que entró, que se llevó todos esos interesantes resorts de esa magnífica ciudad. ¿Y cuánta azúcar que tú me le estás echando? Estoy conversando con ustedes, amigos oyentes, pero también pendiente a mi café que nuestra Cintia nos está preparando. Muy amable, Cintia. Gracias, Cintia. Ahora, Cintia, ¿hace un café? ¿Cómo está el café, muchacho? Buenísimo, gracias. Buenísimo. Nada más ustedes escucharon la voz de esta gente que están aquí. Le decía, ustedes conocen, bueno, podríamos contar con los dedos de las manos las agrupaciones que fueron historia y que aún en el día a día de hoy usted escucha al menos una canción de esta banda que le voy a presentar. Ellos en muchas partes del mundo se han exhibido, han tenido participación, pero a quienes ellos hacen un honor con sus participaciones cada noche, ese hombre fue queridísimo en toda parte del mundo por su estilo, por su hombría, un hombre elegante ese. O sea, no el que tengo aquí al lado, sino, no, el que tengo aquí al lado, sí, está bien. No, el que tengo aquí. Okay. Entonces, señoras y señores, ya. Vamos a iniciar que una comedia esto. Ya, aquí al lado mío se están riendo. Pero sobre todo, yo quiero iniciar por las damas. para ir por orden, ¿verdad? Porque por orden es mejor. Y le presento, señoras y señores, a la bellísima Angie. Buenas tardes, Angie. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Qué placer estar aquí contigo y sobre todo verte en esa t-shirt. Vemos ahí a Elvis, Remembering Elvis. Y entonces, ¿qué haces tú en esta banda de Elvis Presley? Ahora estoy como corista. Uh-huh. Tengo muy poco de haber entrado a la banda, de ser parte de este proyecto tan hermoso. Sí. Y con esos lindos ojos que tiene, mira la cámara. No me mire nada más a mí. No me mire a mí. Mira también la cámara. Entonces, tres meses que entré al proyecto con ellos. Ok. ¿Y cómo te parece? Es toda una aventura. Es una aventura, sí. Maravilloso, sí. ¿El público consume la música de Elvis Presley? Sí, hay muchísimo público, sobre todo estadounidense, pero hemos visto que también latinoamericanos reaccionan muy bien a los conciertos. Ok. Pues entonces, señoras y señores, permítanme presentarle a nuestro Dani. Buenas tardes, Dani. Hola, ¿cómo estás? Excelente. Muchas gracias por la invitación. Qué placer. Tengo ahí a la espalda tuya, señoras y señores, vamos a presentarlo, vamos a verlo, que lo vea bien. Tenemos ahí a Cacho. Buenas tardes, Cacho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hey. Qué bueno que nos invitaron esta tarde a estar con ustedes. La pregunta es, ¿por qué ese nombre, Cacho? Bueno, mi nombre es Nicasio. Ah, ok. Entonces es un poco el diminutivo de cariño, de familia. No era por otra cosa, no. ¿Verdad? No, okay. Es como los Ignacios, no, que les dice Nacho, o los Anastasios Tacho. Ok. Nicasio Cacho. El programa Good Morning Bávaro llega a ustedes gracias a AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro. Turismo. Empleo. Desarrollo. AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro. El aeropuerto de todos. Good Morning Bávaro, el programa por excelencia para los municipios de la zona turística, con un equipo de verdaderos profesionales. Que tienen 2 y 3 drones al mismo tiempo volando para averiguar lo de otro. Con entrevistas y comentarios que marcan la diferencia. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, solo por 90.3 FM Radio Bávaro. Y en puntacanahits.com, YouTube, Facebook y TikTok. Good Morning Bávaro, una producción de Punta Cana Hits. Punta Cana Hits vive por ti. Si te quieres comunicar con nosotros, llama a nuestra emisora al 809-831-3333. 809-831-3333. 809-831-3333. Ok. ¡Me rollea! ¡Por el diablo y tú! ¡Vecinas, otra vez! ¿Por aquí es que viene el aparato, lo de baratao? Duquesa Fion y el Aldea Estudio presentan. Todo indica que un barrio unido jamás será uno. Una comedia muy barrial. Si usted frenó ahí, te coronó. Del director Joel Morales. Karasaf Sánchez. Este barrio va a saber quién es Fuca. Fausto Mata. Este barrio se va a prender. Materialista Vaquero. Y un superelenco en Carlota. La más barrial. Desde el 28 de agosto, solo en cines. Descubre la belleza en su máxima expresión en Saí Beauty Center. Ubicados en Plaza Terranova 2, justo al lado de Atlantic Tires en la Avenida Barceló. Atendido por su propietaria Marlene Lee y Salvador Terán. Expertos en realzar tu belleza. Abiertos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Haz tu cita ya. Llama al 849-524-0980. En Instagram, Saí Beauty Center. Y atención, las primeras en asistir disfrutarán promociones exclusivas. Saí Beauty Center, la belleza que te transforma. En verano, el calor sube y tu consumo de energía también. Cada gesto cuenta. Apaga luces, desconecta equipos que no estés utilizando y controla tu consumo. Visita cepem.com.do y descubre cómo cuidar tu hogar, tu familia y tu bolsillo. Sigue nuestros tips para ahorrar energía de forma fácil. CEPEM, energía que cambia vidas. Referencia Laboratorio Clínico llevará a cabo su feria de empleos en la ciudad de Punta Cana el lunes 28 de julio. Si eres del área de servicio al cliente, bioanalista, mensajero o conserje, esta feria de empleos es para ti. Los interesados deben de llevar su hoja de vida actualizada, copia de cédula y título de bachiller en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Te esperamos en Pajex Work, Plaza Cormon 2, Boulevard Turístico del Este. Invitamos al público en general a visitar nuestras nuevas y modernas instalaciones ubicadas en San Juan Shopping Center, al lado del Banco BHD. Mundo LED en San Juan Shopping Center. Mundo LED. Estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábado de 9 a 3 de la tarde. Mundo LED. Todo lo que es luminaria, materiales decorativos, lámparas decorativas. También ofrecemos servicios de asesoramiento, levantamientos en tu propia empresa. Propuestas de diseños por expertos en la arquitectura. Mundo LED en Bávaro. Ahora más grande. Síguenos en las redes. Síguenos en las redes. @ Punta Cana Hits. IKE está de padre. Tu tienda IKE no se olvida de ti, papá. Y en tu fecha tan especial, aquí encontrarás la manera de hacerlo sentir especial. No te olvides de papá. Compa, ¿qué le parece esa morra? Del 24 al 30 de julio te traemos un gran especial en zapatos desde un 20% de descuento. Oh, y no te olvides que en especiales nosotros sí sabemos dar. Aprovecha y dale pa' tu tienda IKE, que aquí tus chelitos rinden más. Síguenos en Instagram como @tiendasIKE. Siempre contigo, ahora en Los Padres, tu tienda IKE no te abandona. Más por menos. Referencia Laboratorio Clínico llevará a cabo su feria de empleos en la ciudad de Punta Cana el lunes 28 de julio. Si eres del área de servicio al cliente, bioanalista, mensajero o conserje, esta feria de empleos es para ti. Los interesados deben de llevar su hoja de vida actualizada, copia de cédula y título de bachiller en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Te esperamos en Pajex Work, Plaza Cormon 2, Boulevard Turístico del Este. Ya llegó el verano. Este verano llegó cargado de ofertas calientes en Electromuebles Hermanos Tavera y Tavera Home. ¿Necesitas renovar tu hogar con los mejores electrodomésticos? Aprovecha estos precios increíbles y planes de pago cómodos. Bocina de 15 pulgadas, solo 7,700. Estufa Daniluz, 7,095 pesos. Nevera superior, 8 pies, 2 puertas. Inicial, 4,500 y 14 cuotas de 1,360. Visítanos en Electromuebles Hermanos Tavera y Tavera Home, la bonita de Verón, donde el verano se vive con ofertas, calidad y facilidades de pago. Llama ya o visítanos hoy mismo. Electromuebles Hermanos Tavera, tu hogar, tu estilo, tu verano. Pero que estamos a rular y empezó el verano. SPS. Farmacia SPS 24 horas, con un servicio de primera por verdaderos profesionales. Te asistirán médicos y farmacéuticos a tu servicio. Farmacia SPS 24 horas. Si no lo tenemos, te lo llevamos gratis a casa. Mucho más. Farmacia SPS 24 horas, al lado de la bomba Texaco, Villas Bávaro. También contamos con Caribe Express, Leisa y Casa de Cambio, donde lo encuentras todo. Here we go. Después de varios años participando de manera consecutiva en la gran parada del Bronx, queremos felicitar a su directiva. Si quiere comer carne de la pura, si quiere comer mojón de Doña Pura, vámonos a comer donde Doña Pura. Vámonos a comer donde venden el tajo de verdad. Donde Pura, donde Búscanos en las redes. Síguenos en las redes. Arroba Punta Cana Hits. Para los que buscan un lugar agradable y cómodo en Verón Punta Cana, aparta Hotel Dubai. Un ambiente acogedor a tan solo 5 minutos del aeropuerto. Nuestras habitaciones están súper equipadas. Con aire acondicionado, Wi-Fi, Smart TV y todo lo que te puedas imaginar. Aparta Hotel Dubai. Con amplio parqueo y área de recreación. También aceptamos tarjetas de crédito. Estamos ubicados en el Ensanche Boulevard Verón Punta Cana. Síguenos en Instagram, arroba aparthotel.dubai. WhatsApp 829-517-6581. Aparta Hotel Dubai. Nos preocupamos por tu confort. Punta Cana Hits vive por ti. Si te quieres comunicar con nosotros, llama a nuestra emisora al 809-831-3333. 809-831-3333. 809-831-3333. Okay.